Camarón pelao tú quieres, camarón pelao te doy. Recomendados, preparados con aguachile y limón. Acompañados de Coca-Cola bien fría. ¿Qué más le podríamos poner para que tenga más power el camarón con aguachile? Le podríamos agregar un delicioso puré de papa frito. En parte frito, pero no es frito. Es puré de papa, está cremoso, es mezclado con mantequilla y calentado. Una vez terminado de preparar el puré de papa, se mezcla con mantequilla y se calienta un poco en un sartén y se coloca a un lado de los camarones con aguachile, o si es una porción grande y generosa, se coloca en un plato separado del plato de los aguachiles, así que ahí, en sí, ahí el platillo ya tendría, consistiría de dos platos, un plato semillano, en parte con un poco hondo, pero tirándole a llano, o sea, como así, como que entre sí y entre que no. Pero, o sea, curviadito, pero no es plato, pero es plano, pero no es, pero tiene fondo. O sea, ahí van los camarones con aguachile. Entonces, ahí está, plato fuerte, camarones con aguachile, acompañados de otro plato en el que colocas, si es del mismo tamaño que los camarones con aguachile, colocas la mitad del plato, la llenas con puré de papa con mantequilla. Entonces ya tenemos plato y medio, nos falta llenar medio plato del segundo platillo que es el puré de papa con mantequilla. Esa parte la vamos a rellenar con una deliciosa ensaladita que va a consistir en tomates cortados en forma de rodaja. Vas a cortar un tomate por cada plato que quieras llenar. Entonces un tomate lo cortas en rodajas, las colocas ahí en la segunda mitad del plato del puré de papa con mantequilla. También le vamos a agregar un poco de lechuguita en forma de hojas. Las vas deshojando, no la picas la lechuga, sino que vas deshojando hoja por hoja y colocas la hoja, le quitas la parte que no es comestible de pegadita al tallo y la pones ahí siguiendo las rodajas de tomate. Entonces ya tenemos alrededor de 5 hojitas de lechuga, 5, 6, 7.